llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice suspirar. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen. Mi vida, vaya con Dios, mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. En sueños siempre junto a ti estaré. Escucharás dulce amor mío, pensando como yo estaré volvernos siempre a ver, alborada al despertar, feliz de esperar. Si en tu corazón yo voy a donde quieras.